instantly face the injection, kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 33 de Pasen al Fondo. Chop chase my supply. We'll go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. Venga ahí. A coro, ¿eh? Estamos a tope, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ya lo has visto. A pleno sincronizados. Estamos sincronizados. Llevamos aquí una hora y 20 intentando que funcionara todo esto. Bueno, hora y 20 menos retrasos. Vale. Bueno, estamos hoy en edición minimalista. Sí, hoy somos poquitos. ¿Sí? Llegamos en el cuarto gatos. Está esta vez enfrente de mí Lone. Hola. A mi izquierda está Gata. Y este que os habla, que es Eustaquio. Pues qué bien, mira, hoy no sabemos los nombres. Hoy vuelve a faltar el anteriormente conocido como becario, que ahora era penas. Lo habíamos dejado en penas. Más corto. Musical. Y menta, que nos ha fallado también hoy. Sí, llevamos bastante tiempo sin grabar, hemos intentado guardar las agendas, pero bueno, después de esperar casi un mes, ¿no? Hemos estado sin grabar. Pues sí, bueno, tres semanas. Este, bueno, al final, mira, después de tres semanas solo hemos podido coincidir tres y bueno, ya han pasado bastantes cosas en la City. Sí, sí, ha estado bastante movido y además para mal. Mayormente. Sí, mayormente. Bueno, volvimos al fin de semana siguiente de grabar el último programa. Ocurrió justamente después el hecho avergonzante y trágico en el metro de Campisoguet, de la agresión sexual a una chica y el apuñalamiento. Sí, de su pareja. De su pareja por parte de, bueno, de... ¿Cómo se llaman los chicos estos jóvenes no tutelados? Menas. Bueno, y aparte, bueno, condenamos aquí en estos micrófonos. El hecho está producido que, bueno, no tenemos bastante con la mierda de lo que pasó, pues que a raíz de eso se generó un clima de, bueno, lo de siempre, a través de los grupos de fútbol de Santa Coloma. Que los manejan cuatro pelagatos que con segundas intenciones todos y montaron una manifestación para, bueno, a la chica lo que le había pasado. Mira, tenemos el primer espontáneo. Hasta luego. montaron una manifestación que, bueno, lo que menos parecía era lo que le había pasado a la chica. El propósito era tomar un poco meter mierda contra los inmigrantes. Sí, una repulsa por el acto tan chungo que había sucedido, pero aparte, además también, bueno, un poco engrandecido o amplificado por estas voces, ¿no? Que, pues, sí, bueno, ponían más énfasis en el origen de estos chavales, que eran magrebís, me parece. Sí, de hecho, bueno, son gente que se dedica a ir de población, porque aquí nos vino, bueno, hay que contar que se montó una manifestación a través de Facebook, que participaron como unas 200 o 300 personas, por lo que yo tengo entendido, y la intentaron manipular o copar grupos de extrema derecha. Vino gente de Vox, seguramente. Bueno, seguramente no. Vino gente de Vox, o hay gente que es de Santa Coloma de Vox. Vino gente de Ciudadanos también. Bueno, Ciudadanos no sé, no me atrevería a decir, ¿no?, tanto. De Plataforma por Cataluña. De Plataforma por Cataluña y de Alianza Nacional. Llegaron a venir. Vino gente de Sabadell. Bueno, vinieron ultras para sacar un, bueno, para crear un clima de opinión en contra de los inmigrantes, porque en verdad... Bueno, esa manifestación se había convocado a través de Facebook, ¿eh? De Facebook. Y ya era Plataforma por Cataluña quien estaba detrás, o sea, eran ellos. Pero anteriormente ya se hicieron dos concentraciones en la Plaza La Vila de rechazo al acto. Que ya aparecieron, sí. O sea que ya se habían hecho actos de repulsa esto a lo que ocurrió. Y aún así, pues mira, estos aprovechan cualquier mierda de estas para sacar sus temas favoritos, que son la inmigración y que no quieren inmigrantes y esta. La xenofobia, vamos, xenofobia. Directamente, sí. Sí, aparte antes predecido porque yo era del rollo de. Ahora verás como los demás no hacen muchas manifestaciones por los los presupuestos y con todas cosas de protesta contra el. No, sí, que esta gente no aparece por otra cosa. No, que decían ellos anteriormente a eso que. Sí, claro. Porque no se había hecho. El resto de las opiniones no se habían manifestado en contra, cuando no era cierto. Y bueno, promoviendo un poco esto, la otra parte, ¿vale? El lado oscuro, digamos. Claro, cabe decir que la manifestación, bueno, aparecieron un día en una de las que se hicieron al principio, apareció un tío con un mega. Bueno, aparecieron tres o cuatro, o cinco. Llegó ahí un poco de forcejeo y tal, y los Mossos los separaron, y bueno, se tuvieron que ir. Pero el día que montaron la manifestación, que era no sé qué día, era un domingo. El domingo siguiente a la domingo, había como 300 personas, claro. La gente, cuando vieron el percal, pues mucha gente se desentendió y a medida que iba avanzando el recorrido, abandonaron la manifestación y llegaron 50, de los 300 llegaron 50 a la Plaza de la Vila, que era donde tenía el punto final la manifestación. Nada más empezar la manifestación, ya arrancaron una pancarta que había colgado la Fundación Pulsiva Grama, que era contra el machismo y la xenofobia. Pues a esta gente no le pareció bien el lema de la pancarta y ya la arrancaron. Y cuando llegaron a la Plaza La Vila, había como 20 personas esperándolos. Gente antifascista que estaban protestando también por la agresión, y los Mossos de Escuadra tuvieron que intervenir porque fue llegar allí cuando los vieron, se abalanzaron contra ellos y bueno, hubo así un poquillo unas palabrillas. No sé, muy triste, tío, que por un acto tan bueno, es que esta gente se dedica a eso, ir de pueblo en pueblo a cuando hay, y de hecho son los mismos. Cuando hay un vecino que no, cuando hay una calle que no quiere que le monten una mezquita, aparecen estos. Cuando pasa una agresión sexual, si es de extranjero, por decirlo de aquí, se la suda la polla, aparecen estos para meter mierda en contra de los inmigrantes. No sé, muy triste. Y bueno, muy y esto triste, es lo que hemos tenido en Santa Coloma. Sí, pues que tenemos auge fascista, ¿eh? Sí, sí, está, sí. Bueno, las elecciones que hemos tenido porque venimos de en Andalucía, vamos. Vox lo ha petado, sí, de 0 a 12 escaños. Precisamente hace como un par de semanas o 10 días aproximadamente, los de Vox montaron una paradeta a la Rambla San Sebastián. O sea que aquí, que sepáis que hasta gentuza ya la tenemos aquí en Santa Coloma. Sí, se hablaba mucho de la subida de la ultraderecha en Europa, pero la onda expansiva está claro. Que bueno, aquí tenemos una ultraderecha, digamos, constitucional, o no sé cómo llamarlo, que era el PP, pero se ha radicalizado todo y ahora pues tenemos a ultras directamente. Sí, no sé, desde, yo creo desde la época de Cinestrillas, tío, que no había pero ese pavo no pintaba nada. No pintaba nada, pero ahí estaba. La gente ahora ya son un peligro porque están consiguiendo, bueno, la gente los está votando. Bueno, sí. Y este es el percal que tenemos. Qué mal todo, ¿no? Dialogué mal con los fascistas, ¿no? También. ¿Qué más? Porque esto es muy triste, ¿eh? Sí. Bueno, ni un paso atrás, a por ellos. ¿Qué más? ¿Qué más hemos tenido? Sí, lo de las APPs, ¿no? De la seguridad ciudadana esta de... Ah, ¿pero qué querías explicar de eso? Bueno, no sé, yo qué sé. Bueno, Ciudadanos, en el último pleno que... ¿Visteis el pleno? No. ¿Os habéis leído las crónicas? Sí. Una de ellas con... Yo no. Bueno, del pleno solo vamos a decir esto de la APP, ¿no? que bueno, Ciudadanos iba a presentar una app de denuncia ciudadana, de chivato Ciudadanos, y el ayuntamiento, bueno, el PSC, el gobierno local, se les ha adelantado y han sacado la aplicación el día antes del pleno, o justo el día del pleno. O sea que se les chafó la primicia, tuvieron que retirar la moción. Sí, que yo creo que esto de las APPs es un poco una gilipollada, porque han hecho una para Serveis Generals, una otra para reportar las incidencias a la vía pública, y la tercera de seguridad, que bueno, para seguridad ya tienes el 092 o no sé cuál será el de la... O el 112 de emergencia, ¿no? O sea, que tienen un tío ahí que cuando tú te tienes que quitar la APP y decir, he visto, no sé, coño, coges el teléfono, lo explicas y... Sí, pero había chat, ¿no? Chat online con un urbano, ¿no? No sé, me suena a mí. Sí. Me suena a haberlo leído, no sé. Bueno, también estamos viendo que no sé si será verdad, pero tú te pones ahí en los grupos estos de Santa Coloma de Facebook y parece que vamos, esto sea no la ciudad sin ley que nos llamaba antes, que esto ya sea el Bronx, pero la gente se escandaliza enseguida. Bueno, bueno, yo creo que todo es una política de del miedo para justificar las políticas de mano dura y no sé. ¿Cuándo hay elecciones? ¿En mayo o municipales? Y europeas. Y europeas. No, ya estamos en campaña. Ya están de campaña. Estamos en campaña, por eso han aparecido estos mierdas. Están de campaña y tienen a sus secuaces por ahí, pues venga, ahora vamos a meternos en todos los grupos a decir que en Santa Coloma están robando, que no sé qué, que no se puede andar por la calle. Cuando yo creo que ahora, o sea, yo de pequeño sí que yo, bueno, de pequeño, cuando era un adolescente, yo sí me acuerdo que tenía que salir con la pasta metida en el calcetín, porque tenía muchas posibilidades que te robaran, que Santa Coloma, o sea, era la ciudad sin ley porque era chunga. Pero ahora, yo creo que ahora se está de puta madre Santa Coloma, por lo menos es la sensación que tengo yo. Sí, pero el miedo se expande muy fácil. O sea, es como que... Con bulos, sí. Sí, la gente... Bueno, con bulos y subrayando cosas o sacándolas de contexto. Desde luego, además... Directamente mentira. Porque estos grupos de ultraderecha se dedican a hacer eso. O sea, yo me acuerdo en la televisión le hicieron un programa al gilipollas de Anglada de Plataforma Per Cataluña y el tío llevaba un micrófono. Y dice, que te voy a presentar a una tía ahora que está aquí en el supermercado. Y el tío no se ha acordado que llevaba el micrófono puesto y entró al supermercado y a la tía esta que le iba a presentar a la periodista dice, ahora cuando salgan di que os acaban de robar un moro, no sé qué, no sé cuál. Era mentira. O sea, esta gente se dedica a difundir mierdas para que la... Bueno, para promover su discurso racista, xenófobo. La política del miedo siempre ha sido efectiva, sino que además los medios le dan cobertura. Además seguimos teniendo es igual. Es que tenemos muchas visitas hoy. Tenemos muchas visitas. Hay mucha gente que viene a vernos hoy en directo. Solo somos tres haciendo el programa y es... Bueno, vienen y se van, te mentí. Estamos... Hay que decirlo. Claro, no, ven aquí que estamos con latas de cerveza, micrófonos y fumando. Y se asustan directamente. No, estos pasan. ¿Teníamos algo más? Bueno, lo del balneario, ¿no? Ah, para relajarnos de tanta mierda nos van a poner un balneario, ¿no? Sí, porque todos son malas noticias, ¿eh? Bueno, el balneario... Cuéntamelo un poco, que yo estoy un poco perdido. El balneario se remonta a 2009, creo. Creo que en las obras del metro de la línea 9, la que va más profunda, encontraron bolsas de agua que estaban inundando continuamente los túneles que estaban haciendo. Y era agua caliente, entonces pensaron al principio que habían pinchado algún tipo de tubería... O la caldera de alguien. O la caldera de alguien del vecino, y bueno, no. Resulta que hay una pedazo de bolsa de agua... A muy alta temperatura, no sé si salía y a mucha presión. A 60 grados. 60 grados centígrados a 200 metros. Una bolsa que abarca, no sé si... Una octava parte del término municipal de Santa Coloma. Pues sí, son... Que son muchos. Son creo que cuatro barrios. Creo que entra Fondo, Latino, Can Mariné. Yo tengo el Fondo, Santa Rosa y Can Mariné. Pues Can Mariné y Latino incluso, ¿eh? Es una bolsa muy grande de agua y hay mucha, o sea, que sale con mucha fuerza y caliente. Y tiene propiedades. Muchas propiedades de balneario, no sé. Que tiene, tiene minerales curativas, vamos. Total, que está muy bien eso, está muy bien. Pero no teníamos noticias de hasta hace poco, que claro, justamente ahora en mayo son elecciones y dice, bueno, esto que estaba parado. Pues no, ahora ya se ve que ya han sacado un plan de que no va a ser ya. Claro, es un plan que se lo tienen previsto desarrollar, que finalice en el 2025. Quieren hacer un balneario, o sea, me hace de gracia, porque quieren hacer el balneario en Canzán con vistas al río. O sea, como si tuvieras ahí, yo qué sé, el Caribe, bueno, vistas al río, que tampoco está mal y tal, de 10.000 metros cuadrados. Y bueno, una de las cosas positivas que tendrá si lo hacen es que suministrará agua caliente y calefacción a 45 equipamientos de la ciudad, como escuelas y tal. Que bueno, es una manera, por ahí por los países nórdicos, esto en Islandia y tal, pues lo aprovechan y es energía limpia y gratis. Yo lo que le, no sé si dónde lo leí, ¿eh? Hombre, pues me convence más esa opción que un balneario en sí, ¿eh? Bueno, es que quieren hacer las dos cosas, o sea, aprovechar el de esto para canalizar a los equipamientos públicos, evitar gastar electricidad, y luego hacer el balneario. Vale. Bueno, es un, no sé, no te sabría decir si bien o mal, sí, puede que esté bien, no que sé. Caldas de Montbui, ¿cómo que le querían llamar? Caldas de Gramanet, ¿no? Sí, eso había un tuitero que lo decía por ahí. Caldas del Fondo. De llamarle Caldas de Fondo estaría bien, porque realmente están en el fondo, la Watermark. Y ya pusimos en una encuesta en Facebook de sí, que no nos parecía bien que lo pongan en Kansan, porque si la bolsa está, si la bolsa está abajo nuestro, está aquí abajo, que no se la lleven a Kansan. Podemos pues hacer los programas en un jacuzzi, me río. Al final quieren hacerlo todo en Kansan. Con agua caliente y una pajita echando la burbuja. Los pies calentitos en un barreño. Ahora que viene el frío. Pues eso, que no yo no lo veo bien, vaya. Bueno, ¿cómo salió la encuesta? Pues no la he mirado. Las opciones era o en donde está el bar. El problema que tenemos en el barrio es que no hay espacio. Estamos todos apiñados, no hay espacio y entonces teníamos que proponer derribar un par de bares emblemáticos del barrio. Bueno, y uno era... Bueno, emblemático uno, el otro... El otro es que se llama Dimas. El otro es que se llama Dimas. Y nada, sería derrumbar uno de los dos bares y poner ahí el balneario. Bueno, hay que decir que ahora estoy consultando los datos y ha ganado que se derribe el cruce, ¿eh? Por un 56% frente a un 44% del bar Dimas. Bueno, el cruce es que es más grande también. Hay más plazas de balneario. Bueno, vamos a decirlo todo. Los votos son 16. Bueno, jodas, tío. Bueno, porque la gente no ha querido... 16.000. Pues 9.000 de un lado y 7.000 de otro. Tampoco ha querido participar más gente. Esto no es problema nuestro. De vosotros. Pero luego nos quejéis y os ponen el balneario donde no queréis. El referéndum era vinculante. O sea que ya está. Nuestra propuesta es que se hagan el cruce, porque así lo habéis querido. ¿Más cosas en Santa Coloma? Yo creo que vamos a pasar ya a poner un tema musical. Y hoy me toca a mí. Venga, pon algo así, que estamos, yo creo que estamos muy serios. Pon algo. Yo, mira, os voy a presentar una canción que es un tema de trap. Uf. Igual no, bueno, voy a parar esta que es una de fondo. Y es de Bad Bunny, se llama Soy Peor. Y quiero que la escuchéis, simplemente. ¿De Bruce Bunny? Bad Bunny. Bueno, es el típico tema de trap. Claro que te ponen los niñatos cuando van andando por la calle con sí, que llevan un altavoz. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Por culeros, tío. Bueno, luego lo digo. No me vuelvo a enamorar. Mola, ¿eh? Mola, boom. Bueno, la cosa es que... No vamos a poner esta, Vamos a poner una versión de este tema que se llaman The Parrots y yo creo que lo hacen muy bien. Confié, me compro una foría, Cúpido se la vacíe. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino, que Para especular y joderme con todo lo puro que tengo en el celular. Hoy se bebe, hoy se sale, ser un infiel ya de nada vale. Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales. Si no me conoces, no me señales, ya yo me conozco tus males. Como el torerazo yo salgo para la calle con dos vidas normales. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen. Todo lo que quiero, solo pienso en mi primero, yeah. Tirando billetes adentro el putero, carajo el amor verdadero. Yo solo pienso en hacer dinero. Baby, lo nuestro ya descansa en paz. Me importa un carajo con quién te vas. Dile a tu madre que ya no más te falta. Y ahora tengo sueldo de más. La blanquita que me hace la dance. La rojerita que se la meto con diván. Empieza la rubia modelo de eso sin contar con todas las fans. Yo no estoy pa' amores de meses, ni pa' pelear ni tu. Búscate a otro pa' que te bese. Ninguno de esos cabrones ni se parece. Cada cual tiene lo que merece. A mami dile que por mí no rete. Que yo salgo tan enseguida para que ni nadie que va a romper yo me merece. No quiero. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor. Le compro una foría, Cupido se la vacíe. No me vuelvo a enamorar. La butaca del fondo. Bueno, pues estamos aquí en una nueva butaca del fondo y, bueno, la película que traemos esta vez es una comedia, una de las... Bueno, es difícil de calificar esto, pero bueno, pues podría decirse una de las comedias más geniales de la historia del cine. La película en sí es Tiempos Modernos del año 1936. Parecía que no, pero sí, ha venido el blanco y negro y el cine mudo, porque a Chaplin, bueno, el mudo entre comillas, un cine de prácticamente sin diálogos, porque a Chaplin le salía los huevos, porque había cine sonoro desde hacía ya casi 10 años, desde el año 29. Y bueno, en la película en sí, bueno, no creo que no hace falta mucha presentación, es conocida por todos y es una crítica muy feroz a la industrialización que hubo generada inicialmente en Estados Unidos. Con la automatización de las fábricas y la producción en masa, el abaratamiento de costes, bueno, con todo lo que repercute para los obreros y para la sociedad también. Todo esto se engloba en un momento en el que de la Gran Depresión que venía creada, bueno, se vino por el crack del 29. Cuando la gente se tiraba por los balcones, ¿no? Exacto. Los que antes habían subido, antes habían subido en la parra también. y se creía que todo era jauja. Pero bueno, esta historia se ha repetido y sí, se seguirá repitiendo. Y no hace mucho. Exactamente, y es que somos así. ¿Antes se rescataban bancos con la Gran Depresión? ¿Rescataron algún banco? Pues seguramente sí. Luego, siempre ha habido privilegiados y oprimidos. O sea, volvemos al 36, ¿no? Por todo. Bueno, vamos bien. Pues estamos eso, después del crack del 29 y la industrialización, pues había mucha miseria, mucha hambre y. Claro, la gente se tenía que buscar las castañas como podía. Y bueno, aquí vemos un poco el proceso de crear piezas en cadena con la enajenación que eso puede conllevar al trabajador. Yo personalmente, que he trabajado en producción en cadena, todavía no me he recuperado. Lo he visto bastante identificado. O sea, después de, bueno, la primera vez que vi esta película me lo puso el mejor profesor que he tenido, con el que no aprobaba nunca, pero porque no estudiaba yo. Pero nos la puso, me pareció genial. Y luego, después de verla con el tiempo, también digo, hostia, es que esto lo he vivido, tío. Es que era yo. Sí, de estar de convertirte en un apéndice de la máquina, estar alimentando la máquina. Bueno, la máquina es una máquina y punto, pero bueno, a las necesidades de producción de los mandamases de turno. Y bueno, claro, tienes que cumplir un ritmo, tienes que esto con todo lo que eso conlleva, estrés, despersonalización y es del rollo de sentirte inútil. Cierto modo también, o sea, no sé, para mí es un trabajo que no, hostia, tiene muchas ventajas porque de hecho se paga bien en grandes empresas. Porque es muy pesado, o sea, sí. Yo nunca he trabajado en una cadena de montaje, pero yo creo que tiene que ser algo que te queme o que te sientes que, yo qué sé, que siempre estoy haciendo lo mismo, porque te pueden cambiar de máquina, puedes cambiar de hacer la pieza, pero al fin y al cabo son movimientos repetitivos y... Totalmente, yo estuve, pero en la que estuve yo, por ejemplo, era una cadena pequeña de hacer bastones de esquí, de estos de Nordic Walk y tal. Y era una cadena muy pequeña, pero era el rollo estar pendiente de mete maneta, mete el puntero, mete corre tal, pum, pon en cola tal. Y si en una empresa, entre comillas, pequeña, me sentía yo así, en una empresa que factura millones y millones, o sea, tiene que ser la hostia. Pero bueno, ahora actualmente en las fábricas estas de montaje y tal, yo te puedo decir que por mi trabajo he ido a trabajar alguna, a hacer faenas, y en las que antes veías ahí a, no sé, decirte, 150 personas, ahora ves a 50 porque está todo automatizado, lo hacen todos robots y... Pero bueno, que las cadenas de montaje es lo que dices tú, además es del rollo de... Que el compañero te dice, cuidado, no me metas mucha caña, que si no yo tengo que trabajar más rápido. Pero a la vez, la empresa te exige unos mínimos, me imagino. Sí, para eso está un invento cojonudo que son las primas. Claro, para que vayan más rápido. Primas de producción. Es el plus este que te dan cuando llegas a un tanto por ciento exigido, bueno, a una cantidad. Sea la que sea, ¿no? Que no suele ser para estar tranquilo, vamos. Y en eso se tienen que poner todos los trabajadores de acuerdo, porque si tú no cumples, o sea, si tú no vas al ritmo que exige la cadena, los demás no pueden conseguir tal prima, ¿no? Claro, es que eso, de hecho, creo que es un sistema que crea, aparte, un mal rollo entre compañeros. Los que están ahí, vale, yo con este sueldo yo ya vivo, y los que son avariciosos y quieren conseguir más pasta o que necesitan más pasta para vivir. Creo que es un poco un círculo vicioso. Sí, es un poco de parte. Bueno, te puedes ver un poco vendido, pues, si entras de TT, que a ti te la pela la prima. Y claro, la gente va por su necesidad. Y vas haciendo, claro, encima eres novato, pues andas con la cabeza en el culo, vamos, hablando mal y pronto. Y bueno, pero bueno, volviendo un poco a la película, nos habla un poco eso de la industrialización, de lo que la miseria que se veía en las calles. El personaje, por ejemplo, de Charles Chaplin, bueno. Creo que, no sé si lo he dicho, pero bueno, la película es escrita y dirigida por Charles Chaplin. Y claro, o sea, el personaje llega a contar que entra hasta cuatro veces durante la película en la cárcel. Porque continuamente, después de acabar la producción, que acaba loco, lo meten en un psiquiátrico para que se recupere un poco del estrés. Sale, lo confunden con uno, con el líder de unos manifestantes, lo meten a la cárcel. Después de meterlo en la cárcel, ¿qué hace? Bueno, se ve envuelto en un motín en el que él no tenía nada que ver, pero bueno, está bien mirado dentro de esto porque consigue evitar este motín. Empieza a currar en los muelles con catastróficas consecuencias debido a la torpeza y una situación, bueno, una escena muy cómica. Ah, la del barco, ¿no? Sí, el barco que le dice, tráeme un trozo de madera como este. El tío quita un taco del barco, el barco, por supuesto, se va a tomar por culo y se hunde. No. Bueno, ahí no llega a currar porque no empieza ni... Nada más entrar, dice, sale un rótulo que dice, él decide que estaba mejor en la cárcel. Y de hecho, bueno, se encuentra con la protagonista que le pillan robando una barra de pan, él se autoinculpa para volver a la cárcel, pero bueno, por avatares del destino, pues al final el tío no entra en la cárcel. Pero bueno, empieza a currar en unos grandes almacenes, él pasa una cosa que se encuentra como vigilante, entran unos ladrones, uno de ellos... Era un anterior compañero suyo de la cadena montaje que le dice, no es que seamos ladrones ni mafiosos ni nada, lo que pasa es que tenemos hambre, tenemos que robar. Y bueno, por el fallo que comete él, pues resulta que lo meten en la cárcel. Después que ocurría, estalla una huelga y como unos conflictos con la policía, accidentalmente le da una pedrada a un madero y vuelve a la cárcel. Y es todo un entrar y salir, es como no hay una salida para el trabajador. O acabas loco, o acabas robando, o acabas en la cárcel, claro. De hecho, hay un momento en el que él pide de eso, de volver a la cárcel, de o de que no le saquen. Ah, sí. Porque le dan de comer. Cuando ayuda en el motín, ayuda a los que estaban, o sea, ayuda para que no se haga el motín, casi involuntariamente también. Pues resulta que eso, que le dan el indulto y el tío dice, no, si yo estoy aquí estoy bien. Él está tranquilo, ahí tiene comida todos los días y techo. De hecho, se le ve después a él que está ahí sentado hablando amigablemente con uno de los guardas de la cárcel, con una foto de Abraham Lincoln de fondo, como esto es el sueño americano, ¿sabes? El sueño americano, o lo que digamos que Abraham Lincoln es el Superman para los Yankees, políticamente hablando, la figura que, bueno, o sea, sí, por eso ahora votan a Donald Trump, ¿no? Ahí está, y volverán las cosas. Toda la historia, yo creo que al final es un efecto pendular. Va para un lado, va para otro, y es, así se perpetúa la comedia o la tragedia humana continuamente. Y bueno, esto es un poco la película. No me quiero extender mucho porque, bueno, es una película que ya está más que vista. No por ello quiere decir que sobreverla una vez más. Y bueno, yo os quería preguntar qué momentos destacaríais que os hayan gustado a vosotros. Lo he comentado antes, pero ahora no me acuerdo. yo así, bueno, igual como momentos, es que has repasado casi toda la película, casi. Y los sketches igual así muy concretos, pues igual no sé decirte ahora mismo. O sea, sí que no es de partirme de risa, pero sí que me parece un personajazo, o sea, como que es, o sea, toda la vida que ha tenido desde los años, eso, la película es del 36, y que perdure ahora y... Sí, que la veas y que te diga, hostia, pues sigue siendo entretenida. Sí, no, bueno, yo sí que sacaría como curiosidades que he leído, como que la actriz que hace de pareja y que sueñan de vivir juntos en una casa que... Que pues se cae a trozos. En esa escena me parece divertida, como que por fin tienes un nido y su nido es un, pues eso, una casa de madera que se cae a cachos y está hecha polvo. Esa chica, esa actriz, que era bastante más joven que él, Se ve que luego fue su mujer, ¿no? Sí, fue su pareja durante varios años. Bueno, sí, bueno, no voy a entrar. Es que luego la vida personal de Chaplin es la hostia. Ya es larga, así, ¿no? También. Sí, es larga y bueno, y el gusto por la jovencita lo ha tenido siempre en todas las etapas de su vida y muchos escándalos silenciados a golpe de talonario. Como Donald Trump. No, no, pero bueno, este no era. Lo acusaron de comunista también. La ley está. Bueno, había como una. Sí, la caza de brujas, del macartismo. Sí, lo tildaron de comunista y estuvo perseguido. Por la ley anticomunista o de protección americana o algo así. Sí, la ley McCarthy, que vino en los 50, por eso, por el McCarthy y también por Hoover, también, el creador del FBI, que también era mucho de acusar a la gente por homosexual, por judío, por masón, por comunista. Y bueno, él mismo era homosexual. ¿Quién? Hoover. Ah, creo que decías el Charles Chaplin. No, Charles Chaplin no, hasta donde yo sé, no. Pero no sé, era un personaje bastante interesante y bueno, de la farándula. Sí, bueno, con sus luces y sus sombras, hay que decir. Y yo sí tengo que destacar una escena, me destaco la previa al motín, en la que descubren que alguien ha encontrado, bueno, que los policías buscan a alguien que tiene un alijo de cocaína. Que claro, cuando he visto la primera vez, flipé, digo, cocaína en los años 30, así, pero qué moderno. Descarado, ¿no? Ya, pero bueno, la cocaína se llevaba recetando desde el siglo XIX y así, claro. Pero eso se utilizaba para las intervenciones quirúrgicas y coñas de estas, o ya la gente lo. Pero. Bueno, no tengo ni idea, pero no. Se utilizaba como antidepresivo. Muchas drogas sí, bueno, se utilizan como antidepresivo. Sea, bueno, drogas, vale. De hecho, las drogas sirven sí, o para calmarte pocas. O para estimularte muchas. Exacto, o eso, por ejemplo el éxtasis, el MDMA se empezó a utilizar en los años 60 como terapia como resultado las terapias familiares. Entonces, claro, pero yo qué sé, en los años 60 ya veo más no sé, me se hace más normal el uso de drogas. De hecho muchos escritores y muchos de estos las han utilizado. Pero en los años 30-40, sobre todo, yo qué sé, no veo la peña consumiendo. De hecho creo que es una escena que posiblemente en los tiempos aquellos no se entendía. Porque yo no creo que estuviera tan generalizado. Yo creo que se entendía perfectamente. O sea, el uso de drogas es desde el inicio de la humanidad. O sea, siempre que han estado ahí, se han consumido. Lo que pasa que es verdad que no, a lo mejor no era tan público. Claro, no, por eso que mucha gente igual no sabía lo que eran las drogas. Bueno, estaban ahí, no sé. Hombre, yo supongo que sería para ciertas esferas y ciertos círculos también. O sea, no creo que alguien como los protagonistas de la película vayan a la cárcel. Bueno, si no podían pagar una barra de pan, ¿qué cojones van a poder pagar un tratamiento médico? Y me hace ahí que no había seguridad social. O sea, y sigue sin haberla. Sí, exactamente. Lo siento, Obama, pero sí, te lo tiraron para atrás. Y bueno, y eso, bueno, la escena a la que iba, perdón, que me explayo y me voy por los cerros de Úbeda. Te hemos ayudado. La historia es que el traficante en sí, pues mete la cocaína en un salero de la que él se sirve. Y claro, tenía Chaplin, tenía al otro lado a un abusón que no le dejaba coger el pan, y cuando empieza a echar sal al pan, a la comida, se lo pone como desodorante casi. Y bueno, o sea, hay miedo ninguno. De hecho, cuando yo creo que consigue evadir el motín. Sí, porque va todo puesto. Sí, porque le empiezan a disparar y el tío esquiva las balas. Es la primera escena de Matrix. Es del año 39, hemos dicho. 36. Y es la primera escena de Matrix, el tío esquivando balas. Keanu Reeves es Neo. Es Charles Chaplin. También aparte el tío que se mueve deprisa y que antes ¿cómo se llama esto? Los A35. Los fotogramas. Los fotogramas 25. Eran más rápidos. ¿Cuántos eran? Generalmente, ahora no, entonces no sé cómo iba. Así que las imágenes ahora los ves como aceleradas. Pero el estándar de vídeo actual, por lo menos de 25 fotogramas por segundo. El hecho 35 me lo he inventado, pues casi lo adivino. Que, o sea que se ven siempre las películas más rápido de lo que son. De hecho, a mí una de las... Antes has preguntado que qué escena os llamaba la atención. A mí me sorprendía cuando en la escena, la del montaje, cuando el tío aprieta las tuertas a dos manos. Es una llave que tiene que encajar perfectamente en una pieza que va corriendo delante de él. Y el tío va a dos manos, a toda castaña, y siempre encaja a la primera la llave dentro de la pieza. O sea que... Chaplin en sí era un campeón de la mímica y de, bueno, de la mímica y de la acrobacia también, ¿sabes? No sé, ya tanto va a tener el ojo igual la cocaína era de verdad. Es intemporal, de hecho hace poco, no sé si es porque era el aniversario de la película o no sé qué, en Televisión Española pasaron la del Gran Dictador. Sí. No sé si es porque era el aniversario de... Es que el Gran Dictador fue del 40 y... Hostia, no sé si es del 39, 42, por ahí, que me llama la atención porque es una... También, bueno, no quiero extenderme mucho porque la quiero traer también. Pero es una... Es una crítica brutal, bueno, de la figura de Hitler y de Mussolini. Pero es que lo jodido es que todavía en ese momento, en el momento de hacer la peli, no se conocía nada del Holocausto. 1940 la película. 40. Pues todavía, y todavía no había saltado la liebre del Holocausto, que fue muy, muy adelantado a la luz pública y mundial, cuando ya casi estaba ya terminando la Guerra Mundial. El 45 terminó. Bueno, como curiosidades también de la película, pues eso lo has dicho antes ya, el cine ya tenía tecnología como para ser sonoro. Ya se había estrenado alguna película con sonido. La primera película desde el año 1929, que es El Cantor de Jazz, que era típico pavo Al Jolson, que era un pavo con el tono racista que se hacía en las películas entonces. Claro, los negros no podían tener papeles principales, pues era un cantor de jazz que era un blanco pintado de negro. ¿Sabes? O sea, no, como aquí los Reyes Magos. Los Reyes Magos de aquí. Exacto, sí. Los Reyes Magos de aquí. Pues seguimos igual. Pues eso, que pudiendo haber utilizado sonido, pues él, como había creado ese personaje que era de cine mudo, pues quiso acabar esa película o hacer esa película sin sonido. Y el caso es que también fue la última película en la que salía Charlotte como el vagabundo. Era la última película que hizo como Charlotte. Sí, luego tiene otros que son un poco similares, pero ya es otro. O sea, de Charlotte, del vagabundo, de Smokini o de Flack, no hizo más ya. No, ahí, de hecho, el personaje ya le cambió y le puso el toque más tierno, porque si ves los cortos mudos que tiene al principio, los orígenes del personaje, era un cabrón de cuidado. O sea, mucho más hijo putesco. ¿Eh? Hijo putesco. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿o qué? Sí, bueno, ya presento la próxima butaca. Qué miedito, ¿nos vas a poner una de Navidad o algo? Pues el miedo lo tengo yo también, porque la película no lo he visto y es una propuesta tuya. ¿Ah, sí? Sí, es una propuesta vale. Del Capitán... Fantástico. Captain Fantastic, será hace 2-3 años así, interpretada por Viggo Mortensen. Y no sé demasiado, he oído hablar bien de ella. Está muy bien, recomiendo a la gente que la vea porque, o sea, seguro que si la veis con alguien va a crear un debate cuando acabe la película. Porque la he visto y no me acuerdo. Toca diferentes temas que son de manera de ver la vida, que bueno, son intemporales, están de actualidad. Y seguro que si la veis con gente, cuando acabe la película vais a tener un debate. Pues ahí la dejo y propongo que la llevemos de la mano el señor Lon y yo. La volveré a ver. ¿Qué te parece? La volveré a ver, sin duda. Pues tendré que verla, yo la he visto ya. Pero no me acuerdo de nada. Yo llegaré virgen, a ver. Vamos directamente con la agenda. Por la agenda, sí, por la buena. Sí, te voy a poner, además, te voy a poner de fondo para la agenda... Rosalía, fíjate. No, hombre, no, Rosalía, ¿no? Sí, malamente, chaval. Sí, hace falta que la pongan. ¿Esto es Rosalía? Ah, pues no está mal. No, venga, no, vamos con Rosalía. Bueno, pues... Voy a empezar... Bueno, antes de empezar con la agenda voy a comentar que hace tiempo... Bueno, hace un par de programas comenté que empezaba el concurso de Juvena Santa Coloma, que se ha acabado, participé por curiosidad y recomiendo a la gente que participe. No pretendáis ganar porque el nivel es bastante pro, pero descubres cosas de Santa Coloma muy curiosas que si no te molestas, o sea, si no participas en el juego, jamás sabrías. No sé, tiene cosas muy curiosas y es muy interesante participar porque te ayuda a conocer muchas de las cosas actuales y de la historia de Santa Coloma. Y me llamó la atención que el nivel de competitivo es tal que, bueno, muchas preguntas se pueden conseguir por internet y tal, pero muchas te lo tienes que currar, tienes que ir a la biblioteca, consultar libros. Y la peña, o sea, va tan a saco que los libros donde estaban las respuestas, el primero que llegaba, el cabrón, conseguía la respuesta y se llevaba el libro a su casa o ponía los libros en otra estantería para que el resto de participantes no lo encontraran. O sea, hijoputesco, ¿sabes? Hijoputesco, pero nivel pro, ¿eh? O sea, la peña va muy a saco, ¿eh? Y de hecho la organización comentó este tema. No dijo que no se hiciera, se dijo que bueno, que se podía jugar un poco más limpio y tal, pero que fijaos hasta qué nivel llega la gente por llevarse, bueno, claro, por llevarse un viajecito, ¿no? No está mal. Bueno, si no lo pueden denunciar a la aplicación. A ver si queda aquí en cambio. Eso es incívico, eso hay que denunciarlo. Bueno, tampoco está prohibido, ¿no? Pude a los demás. Bueno, la gente. Es el problema. La agenda de esta semana viene un poco justa, no he encontrado mucha cosa. Voy a empezar por el viernes 7 de diciembre en el Bar Berenguer a las 8 y media tocan los Hermanos War. Que son un par de hermanos muy curiosos que son de creo que son de La Prospe. Y bueno, se llaman Hermanos War porque tocan canciones... heavies. No solo de Manowar. Sí, de Manowar. Dime. ¿A capela? No, con una guitarra, pero una guitarra española. Pero lo hacen muy bien, ¿eh? No, sí. Son muy divertidos porque aparte son unos cachondos, o sea, se tiran más. Son un rollo los Mojinos Escocidos, se tiran más tiempo hablando que cantando. Pero están muy divertidos y recomiendo que la gente vaya a verlos. Y a la semana siguiente, el 14 de diciembre, también en el Berengué, tocan los The Acoustic Black. The Acoustic Black Jukebox. Lástima del box del final, pero bueno. Que es un dueto que... Es con B, el box ese. Bueno, sí, pero suena igual. Coño, colgamos los audios en iVox, no me jodas. De verdad. iVox. Esto es publicidad subliminada de esta. Puta, están metidos en todos lados. Cabrones. Y son un dueto que tiene una voz femenina muy potente, que bueno, también la recomiendo. Tocan versiones de diferentes, bueno, no tienen un estilo en concreto, te pueden tocar una versión de cualquier grupo, pero la tía tiene una voz, pero tiene muchos, ¿cómo se dice esto? Registros. Muchos registros. Igual te pone una voz ronca para un blues que te pone, no sé, es una tía muy potente. ¿Y esto es el día? El día 14 de diciembre. Vale. Luego tenemos a Cristian Dorico, que es un cantautor, se podría decir, sí. Bueno, artista colomense, que toca el 8 de diciembre a las 7 en el Pangea Auditori, que está en la Rambla de Cataluña, número 23, pero de Barcelona. El acceso, o sea, la entrada es libre, pero tenéis que conseguir una invitación a través de la página web del 3SC. Que no sé qué es el 3SC, bueno, no sé lo que es, pero no bueno, no tiene que ver con TV3, no tengo ni idea, pero puede ser algo de la Generalitat o del Ayuntamiento. Os metéis en la página 3SC, pedís una invitación y os la pasan gratis. Lo voy a buscar, lo del 3SC. Mira, me lo vais buscando. Y por último tenemos en el bar, ¿cómo se llama esta? Alcarré. Tenemos todos los jueves desde el 6 de diciembre al 19 de abril. A partir de las 9 habrá conciertos de rock and roll y le llaman rock and food nights. O sea que es escuchar conciertos de rock mientras te tomas unas salitas de pollo, básicamente. Pero bueno, queda a tope de guay decir rock and food night. Rock and food. Es Club Català de Cultura. CCC Club 13. Hemos hecho una pausa porque estamos bebiendo mucha cerveza. Y hemos tenido que parar un momento. Hemos tenido que irnos todos a mear, ¿no? El Club Super 3 de la orina. Hemos tenido que parar para... Porque no podemos aguantar el minuto que queda del programa. Esto es como, ¿sabes? Los canales estos de mierda que te dicen... Bueno, te están cortando la película donde no toca y te dicen 7 minutos y volvemos. Y luego te hacen un corte al final para 30 segundos. Sí. Pues ha sido esto. Es como el Salvados. Bueno, nos hacemos mayores y la vejiga tiene su límite. Sí, pues ya la mía petaba, ¿eh? la mía estaba petando, he tenido que parar. Total, que solo me quedaba decir que hasta el 9 de diciembre, bueno, no sé si os va a dar tiempo, pero queda poquito, que yo ahora me entero. Se ve que hay un circo en Santa Coloma. ¿En el circo Raluí? ¿Cómo? Sí. El circo Raluí Legali en Santa Coloma, que es una compañía, se ve que tiene muchos años de historia, de nuestros vecinos de San Adrián. Y están en Canzán, no tenía ni puñetera idea. Y por lo visto son, bueno, son bastante máquinas, porque han tenido prestigiosos premios como la Cruz de San Jordi, el Premio Nacional del Circo o el Premio Teatral Max. Hostia. O sea que... Yo diría que vienen cada Navidad, cada diciembre, vaya. Pues... De todas formas, bueno, supongo, ¿no? Es una pregunta chorra, pero... No tienen animales, ¿no? Entiendo, ¿no? Ahora bueno, está prohibido. Ya, Cataluña, ¿no? Está prohibido hace bastantes años. Hace bastantes años que está prohibido el uso de animales en cualquier espectáculo. Bueno, ni lúdico ni no lúdico. Bueno, quedan unas corrabous, ¿no? No es en Cataluña, es en Barcelona, ¿eh? Ah, en Barcelona. Ah, pero bueno, en Santa Coloma supongo que tampoco. Yo no lo sé, el Circo de la Luis si trae animales. Supongo que no, que ya se han modernizado. Pero antiguamente yo recuerdo de ir a Kansan, y era el Circo Raluí también, y ir a ver las bestias allí en las jaulas. O sea, sí. Tenían, no sé si un par de tigres y un elefante o algo así. Yo los vi, yo vi cuando vivía... Hace años, te hablo de hace cuando años. Vivía en Varna, que pasar por, bueno, pero por la zona del puerto y tal, que se salían por ahí, y tenían las carrozas ahí súper chulas, rollo principios de siglo 20. A principios de siglo ya iba. ¿Cuántos años tiene usted, señor? Las carrozas. ¿Por qué te crees que me amo tanto? Pero eran las carrozas. Lo de no, pero estaban los bichos dentro, ¿eh? Sí. Los bichos que con una cara de mátame. De droga también. Iban en droga. Bueno, que sepáis que si vais al cine podéis abrir las jaulas porque están prohibidos. Podéis soltar los tigres por Santa Coloma, los elefantes, estaría guapo. Algún tigre por ahí por Canzano, por el río. Yo cuando no vivía por aquí, en mi ciudad de origen, lo ponían en una campa que estaba al lado del instituto donde iba. Y estaba siempre el rumor. Siempre había leones, ¿no? El rumor de que se había escapado un tigre. Siempre, no sé por qué, pero siempre era un tigre, digamos, ¿sabes? Pero... Leyendas urbanas. Sí. Pues si no tenéis nada más que añadir. No, con el apunte este del circo, una vez meados y cagados. Nos despedimos hasta. Esperemos vernos con todos vosotros antes de las Navidades y despediremos el año. Un año intenso, un año diferente, como una temporada. Es verdad, ¿cuándo estrenamos temporada? Cuando cambiamos después del verano. Sí, qué bueno que de los apuntes nuevos que habíamos hecho en este programa no hemos incorporado ninguno. Los audios, gracias a todos por mandarlos. Bueno, sí, pero digo en este programa. Sí, nos ha faltado Menta, que era la promotora de la frase, la promotora de los audios. Nos hemos enrollado demasiado, nos hemos dejado baterías para el siguiente programa. Sí, a todos los que habéis mandado audios. Audios, seguidnos escuchando porque vais a salir en antena. Paciencia que los tenemos. Aparte, tenemos el móvil de audios bastante cargado. Petado, vamos a tener que hacer un poco de selección. O hacer un especial. Hacer un especial de audio. Especial audio. Podéis seguir mandando vuestros audios al 615-8720-27. Espérate, lo miramos otra vez. Es 8720-27. Y llamar a ver quién es. Bueno, sí, vosotros ir probando. Llamando a Peña. Hay varias combinaciones. 87-20-87. No, no, no es ese. Bueno, ahora recordamos el número. Y nada, que sigáis mandando los audios. Y que lo vamos a poner, hoy ha sido una excepción. Hoy ha sido porque es que o hacíamos programa o ya no. Es que nos estábamos peleando y no podíamos parar más audio. Bueno, el teléfono correcto es, bueno, probablemente era el correcto también, pero por si acaso es el 615-87-80-27. Vale, 80-27. Eso, que podéis seguir mandando lo del. A ver si resolvemos lo de se te va la pinza. Que dos meses después hemos recibido alguno. Sí, hay audiencia, sí, que respondiendo ahí. Hay un oyente que se ha acercado bastante, creemos. Bueno, creemos, no, sin tener ni puta idea. No tengo ni idea. Yo creo que sí. Bueno, sí, sí, bueno, y hay propuestas nuevas de audios. Los pondremos. Y me ha gustado la idea de hacer un especial audios. Especial, ¿eh? Audios. Que saco roto. Sí, porque total, sí, entramos, bueno, pero me nos ha gustado la idea. Si entramos en actualidad y nos ponemos tristes, no mola. El programa se queda muy triste. Ha quedado un poco de esto, pero bueno. Bueno, y que sepáis que todos, que vos sos unos fascistas de mierda y. Y al loro se montan una paredeta en Santa Coloma porque hay que liarle algo. Hay que liarle algo y organizámonos y hasta gente ni agua. Y sobre todo la papeleta para otro lado. Bueno, pues nada, nos vemos, supongo que antes, sí, de acabar de Navidad haremos el amigo invisible aquí en directo. Otra propuesta que me se acaba de ocurrir así, así a lo loco. Vamos aquí improvisando. Es que ahora está, a mí me hago, ya estoy más relajado. Voy a estar una hora más grabando. El amigo invisible echará una meada invisible. No, las meadas son de verdad. Yo voy a proponer grabar 2 horas de programa y la primera hora no vale. Bueno, alguna vez nos ha pasado. Bueno, eso nos ha pasado por fallos técnicos, ¿no? Pero estamos inspirados cuando acabamos, siempre. Bueno, pues nada, nada, chicos. Ahora ya es la cuarta vez que nos despedimos. Chao, sí. Pescado, va. Venga, hasta luego. Adiós.